Hola, hola Saúl, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo va Martín? eso? Buenas noches, bien, muy Bueno, bien, che, muy bien. finalmente la antología no fue presentada. Iba a ser presentada en el día de hoy en el marco de la feria. Finalmente esta antología no se presentó, pero más allá de eso, Saúl, digo, más allá de que no se haya presentado la antología y del enojo de Alejandro Carrizo, que ha mandado una carta al diario Página 12, muy ofendido y enojado. Digo, lo que ofende es que pasen estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, tenés razón en toda la introducción que haces, Martín. Respecto a esto, digamos, a esta presentación de esta antología que en realidad, como vos decís, no fue presentada el día de hoy, que se titulaba Ochentosos, con un subtítulo gravemente disconforme por mi parte y equivocado, esto de decir rufianes melancólicos, ¿no? Un poco definiendo, digamos, lo que era la antología. Después te voy a hacer un comentario respecto a esa palabra, pero quisiera previamente, digamos, como para interiorizar a la gente que está escuchando, quisiera dividir en dos cosas, digamos, esta antología, ¿no? Por un lado, bien lo señalaste vos, Cuadernos del Duende, la editorial de Jujuy, dirigida por Carrizo, no pidió autorización, digamos, para incluir poemas y poesías de los que ahí participamos en la antología, algunos de los cuales no están todavía, algunos de los cuales están muertos, que no viven, y otros que sí seguimos adelante. Bueno, falta de autorización. Y por un lado, por otro lado, que es otra cosa también como para discutirla y reflexionar acerca de esto, es la inclusión en la misma antología de Pablo Vaca. Te digo, son dos cosas por un lado. Primero, el tema de la autorización de publicar obras personales dentro de la antología. Yo creo que una editorial mínimamente lo que tiene que hacer, y eso estamos totalmente de acuerdo con vos, es pedir una autorización, digamos, ¿no? Al supuesto poeta o escritor que va a publicar en esa obra. Bueno, ninguno de los que ahí participábamos no fue solicitada. Es más, yo te digo, no tengo absolutamente nada en contra, digamos, de la editorial. Es más, mi último libro de poesías, inconcluso, que fue publicado en el 2018, fue publicado por la editorial Cuaderno del Duende, Jujuy, por Alejandro Carrizo. Con lo cual, digamos, yo he mantenido una relación, digamos, totalmente estrecha y buena, digamos, en términos culturales. Con lo cual me extrañó sobremanera, digamos, que no me pidiera autorización, si bien hemos intercambiado previamente, digamos, respecto a esta situación, en ningún momento yo he recibido, digamos, un pedido, una solicitud de autorización para incluir obras que datan de la época de 1980, más o menos, en donde, bueno, son de mi autoría y no tenían autorización para incluir la misma. Esto por un lado. De mi parte, y tanto también de otra gran poeta, jujeña, que participaba en la obra, en la antología, Estela Mamani, que también publicó, digamos, en las redes, así como yo también publiqué en las redes algunas cuestiones respecto a la publicación de Ochentosos. También, bueno, ella hizo su publicación, digamos, reflexionando acerca de este contexto, digamos, de la no autorización de publicación de sus obras. Yo pienso que ahí fue una grave equivocación, digamos, de la editorial Cuadernos del Duende, y por supuesto que no tenía ninguna otra cosa que hacer que bajar la antología en la presentación del día de hoy, dadas las condiciones, digamos, imperantes, digamos, por la cual le había atravesado. Eso por un lado. Si querés te puedo comentar algo respecto a la inclusión de Vaca, digamos, en la misma. Sí, estaría bien porque claro, la discusión quizá no sea si Alejandro Carrizo puede o no publicar a Vaca, la discusión es, como usted decía, si puede publicar Claro, autores claro. sin consultarlos, sin Exacto, avisarles. Pero además, exacto. también hay que avanzar sobre quién es Pablo Vaca, sí, ¿no? Porque decíamos, fue acusado de violación por la ex directora de Estadística y Censo de la provincia, exacto, Ana Juárez Orieta, y además es el ex juez que, sí, que tenía, bueno, que en su momento tuvo, se le había iniciado un juicio político a uh-huh. partir de unos audios en los que se, en los que él reconocía la injerencia del gobernador Gerardo Morales en la detención de Milagro Sala. La armada, ¿no? El armado de causas de, por la detención de Milagro Sala. Él es Pablo Vaca. Sí. Correcto. Uh-huh. Bueno, en realidad lo que se le cuestiona a Cuadernos del Duende, y como vos decís, no se trata de que Alejandro Carrizo, como editor en este caso, no pueda publicar a Vaca, uh-huh. digamos. Él puede publicar a cuanta persona crea que sea conveniente publicar. Simplemente se trata, al margen de no haber pedido autorización, a lo que de ahí formamos parte de la publicación, en mi caso personal, encontrarme con un personaje de estas características, en el cual obviamente no comparto absolutamente nada en cuestiones ideológicas, y que ha representado y representa de alguna forma un periodo bastante nefasto, digamos, dentro de la política jujeña. Como vos decís, digamos, ha tenido intervención, digamos, en el manejo de algunas causas irregulares respecto a la situación, digamos, judicial de Milagro Salas. Se ha involucrado y además, posteriormente, al margen de eso, que es muy importante, y esto es vox populi en todos los medios, digamos, no es necesario ahondar ni aclararte cómo viene la cosa. Al margen de esto, después, en el 2020, fue justamente, como vos decís, denunciado por la directora de Estadísticas y Censo de la provincia de Jujuy, que es Ana Juárez Orieta, con un audio incluido de por medio, digamos, de un intento de abuso sexual, digamos, ¿no? Cuya causa en la justicia de Jujuy todavía se mantiene. Pero no quiero opinar al respecto tanto de ese tema porque no soy abogado y no soy al tanto, ni me compete a mí, digamos, de tener que dar opiniones, digamos, judiciales que están bastante explícitas, digamos, en los medios. Si vos te pones a bucear y a buscar, digamos, vas a encontrar, pero qué sé, artículos infinitas cantidades. Lo que sí podemos decir es que Vaca salió a manifestar que se trata todo esto de una opereta, señalando que la justicia ordenó su sobreseimiento, ¿no? Me encuentro absuelto, dijo, lo cual no es cierto, ¿no? No es verdad, no. Eso no existe, no está suelto, uh-huh. la causa sigue vigente, uh-huh. tengo entendido. Sí, sí. Y hasta que no se expida la justicia, obviamente, Pablo Vaca está involucrado, uh-huh. digamos, dentro de la legalidad, digamos, por la cual ha sido denunciado. Uh-huh. Sí, ahora, mira, además, cuando sale tanto Vaca sale a manifestar todas estas cuestiones y qué sé yo, y cuando sale Alejandro Carrizo también a tratar de defender también, Alejandro Carrizo va a entender que hay como un ataque a la editorial, hay como un ataque a su persona, y manifiesta todo lo que él ha hecho desde hace tantísimo tiempo, es alguien que está vinculado a la vida cultural de la provincia de hace muchísimos años, a través de una revista literaria, a través de libros. Ahora, cuando yo lo leía a usted, la leía a Estela Mamani y a otros que han salido a manifestarse en contra de esta publicación, nadie habló ni de Alejandro Carrizo, ni de la editorial, ni cuestionó lo que estaban haciendo desde hace tantos años, ¿no? Ni siquiera hubo un atisbo, digamos, por parte de ninguno, te diría, no solamente de Estela Mamani, míos, de las publicaciones que hicimos en las redes sociales, de ninguno que opinó en contra, digamos, de lo que estaba pasando. No hubo ningún tipo de manifestación agresiva ni nada por el estilo respecto a la persona de Alejandro Carrizo. O sea que la defensa que él hizo, digamos, la última defensa con su carta abierta, supuesta que iba a ser publicada en Página 12, no tengo idea si fue publicada, dice justamente eso. Pero lo que él no aclara, que es el punto básico de la cuestión y por la cual se inicia toda esa cuestión, es: ¿por qué la editorial no pidió autorización para publicar las obras nuestras? Uh-huh. Tan simple como eso. Eso es el inicio, digamos. Ahora, que después en la antología haya estado publicado Pablo Vaca es una cuestión ideológica que yo no quiero estar en esa antología porque obviamente yo no comparto, digamos, estar al lado de semejante personaje que está incriminado judicialmente por todo lo que estamos contando. Pero además, otra anécdota respecto a la antología. En esta antología vos sabés que, mira vos cómo, curiosamente, yo no sé si vos lo conocés, pero hay dos poetas que participan en la antología, supuestamente con el título Ochentosos, donde vos presupone que, digamos, son escritores que han escrito en la década del 80, claro, digamos. Claro. ¿Está? Bueno, no es así. Vos sabés que, por ejemplo, una de las escritoras jujeñas, hermosa ella, fallecida ya, que es Alcira Fidalgo, fue secuestrada por el grupo comando de Astiz en el año 77. Uh-huh. Estuvo en la ESMA y permanece, digamos, como detenida, desaparecida, uh-huh, digamos, Alcira Fidalgo. Bueno, en el 77, y después Julio Coronel, que también es el otro escritor que figura en la antología, también él era montonero, militante peronista montonero, y fallece, digamos, en un supuesto enfrentamiento armado que se da en el 76. Bueno, estas dos personas, bellas personas jujeñas, Alcira Fidalgo y José Coronel, estaban incluidas, digamos, dentro de la antología que se pretendía publicar. Ahora, vos decime, ¿vos podés tolerar, digamos, éticamente, engrosar una antología, participar en una antología con estas dos personas? Obviamente sí, pero además compartirla con un personaje como Pablo Vaca. Qué tremendo. Qué tremendo. A mí me pareció, cuando leía y empezaba a buscar un poco algunas otras voces, ¿cómo alguien se puede? En su descargo, Alejandro Carrizo, de alguna manera, responsabiliza a la profesora Ana Lía Miranda, ¿no? Él dice que fue la responsable de la selección de poemas y del prólogo, como si él no... Pero conozco, vos sabés que no la conozco personalmente, no sé quién es ella. Es más, te digo, yo con Pablo Vaca, me parece que si nos vimos un par de veces, uh-huh, es mucho. Es decir, yo no tengo, ni he tenido, ni lo voy a tener relación absolutamente con él. O sea que no tengo tampoco, digamos, una cuestión personal con bajo ningún punto de vista, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero además vos sé que te comento algo respecto, uh-huh, al título ochentosos, digamos, de la del libro. El subtítulo, digamos, después de Ochentosos, era Rufianes Melancólicos, que es un título sacado de la obra de Roberto Aral, de Los Siete Locos, pero es una cosa absolutamente descuidada al querer trasladar o querer hacer comparativamente una cuestión que Roberto Ar la utiliza en su libro Los Siete Locos de una forma muy particular, a querer pasarla, digamos, y relacionarla como si fuera lo mismo a este tipo de evento, ¿viste? Uh-huh. Me parece una cuestión absolutamente equivocada, digamos, por parte, digamos, de la que hizo la selección y el prólogo de la antología, ¿viste? Es una cuestión, digamos, disparatada, ¿viste? Y Rufianes Melancólicos a mí me dio la posibilidad, digamos, yo cuando hice mi primera nota en el Facebook y fue publicada, uh-huh, en donde yo hago digo algunas cosas, pero además en un párrafo textual digo lo que sí sé, que en esta antología hay un rufián que participa en la misma y el resto, por lo menos algunos o casi todos, somos tan solo melancólicos. Bueno, eso generó, digamos, para que dijeran que, bueno, que yo dije que era un delincuente Pablo Vaca, que era un rufián, que sé yo. En realidad, La primera escritura que yo hice en Facebook fue usar la palabra delincuentes. Y después la edité, digamos, a posteriori, y puse rufián, pero simplemente, viste, porque en el momento, el primer momento que yo hice la nota, muy apurada, estaba con mucha bronca encima, y me puse delincuente. Después me di cuenta que, en realidad, lo que yo quería asociar era la palabra rufianes melancólicos, y cambié la palabra delincuentes por rufianes y dejé melancólicos, ¿no? Es una cuestión anecdótica, digamos, que vale la pena aclararla porque entre una palabra delincuente y rufianes no hay demasiada diferencia, digamos. Yo no cambié delincuentes por buena persona, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, claro. Como escritor, Vaca ha publicado algunos cuentos, novelas, algunos ensayos sobre diferentes temas. No es este libro la única incursión cultural, digamos, del ex juez. En el último tiempo también ha aparecido en algunas canciones. Algunos sostienen, por lo que he leído, que está buscando la forma de volver a los círculos culturales de Jujuy. Más allá de si está buscándolo o no, ¿qué representa Vaca para la cultura jujeña? ¿Qué lugar? En una provincia, Saúl, que, a nivel de poesía, ¿no? Cuenta con grandes poetas como Choque Vilca, Domingo Serpa, Jorge Calvetti, que lo hemos conocido por aquí, porque anduvo algunas por La Plata, Andrés Fidalgo, bueno, todos aquellos renovadores de la revista Tarja, ¿no? Aquella generación, bueno, y después tantos otros. ¿Qué lugar ocupa Pablo Vaca dentro de la poesía jujeña como para ser tenido en cuenta en una antología? No, yo sinceramente sobre la obra de él no voy a opinar porque como no he leído nada de él, es más, creo que no me interesa demasiado, digamos, su forma de escritura. No soy al tanto respecto, digamos, a su calidad, digamos, como escritor. Ahora, si tiene representatividad dentro de la cultura jujeña, ¿cómo lo marcamos? ¿Por cantidad o por calidad? Si es por cantidad, indudablemente ha publicado muchas más cosas de las que yo tengo publicadas, por ejemplo, si hacemos una comparación, pero si es por calidad, me parece que no. Ahora, en esto me voy a autorreferenciar, como a veces hace Alejandro Carrizo con sus cosas, se autorreferencia demasiado. En este caso me voy a autorreferenciar yo. Con Ernesto Aguirre, que era también uno fallecido ya Ernesto en el 2016, murió él, un poeta de mi generación, conjuntamente con otro gran poeta, que es Javier Soto, también jujeño, que curiosamente no figuraba en la antología Ochentosos, y yo, en los años 70, a partir de los años 76, en San Salvador de Jujuy hemos generado un movimiento cultural que se llamó Los Habitantes del Sol. Los Habitantes del Sol fue un movimiento contracultural en Jujuy con un programa de radio, con una pseudo al comienzo editorial en donde publicamos un libro que se llamó Espejo Astillado en 1980, que fue una bisagra, digamos, dentro de la literatura jujeña, porque la potencia y la polenta, digamos, de ese libro, Espejo Astillado, de Ernesto Aguirre, José Javier Soto y yo, Saúl Solano, fue una bisagra en la cultura jujeña. Nosotros veníamos en el programa de radio Los Habitantes del Sol, que lo teníamos por Radio Nacional, y que lo habíamos iniciado con Ernesto en el 75, lo continuamos en el 76 hasta el 81 en San Salvador de Jujuy, en plena etapa de la dictadura militar. Está considerado, no lo digo yo, sino que hay registros, digamos, de historiadores y de gente que escribió, digamos, relacionado a los medios de comunicación, como que fue uno de los, no sé si el primero o uno de los primeros programas en Argentina en esa época, en donde instaló de pleno la cultura rock, donde hizo conocer, digamos, y estaba totalmente relacionado con lo que era la época de la Beat Generation, con la época de Antonín Artaud, por ejemplo, y toda la movida, digamos, que había de esa etapa, digamos, de escritores. Y fue el programa, el primer programa en Jujuy, desde ya te lo digo, no sé, en otras partes del país, pero que empezó a tocar el tema y a incorporar, digamos, dentro de la cultura local el tema de la ecología. Que, imaginás, en el año 76 vos decías ecología y nadie sabía qué significaba la palabra ni qué se trataba, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones, digamos, que han hecho que nosotros en esa época iniciáramos una etapa de resistencia contracultural en pleno proceso de gobierno militar, cívico-militar, fue para nosotros una jugada a todo pulmón, en donde no solamente nos jugamos la vida, sino que resistimos, digamos, y fuimos... digamos, un poco representamos a toda una generación de esa época, tanto en el noroeste como en Jujuy, en donde la única alternativa que tenía era referirnos, digamos, o esperar los fines de semana los programas nuestros. Posteriormente a eso, cada uno, Ernesto Aguirre, por ejemplo, tiene editado más de 8 libros, es el poeta reconocido, sí te diría, el más reconocido de San Salvador de Jujuy, contemporáneo actual. Yo tengo 3 libros publicados, no me considero de los mejores poetas de Jujuy, pero sí, ideológicamente, digamos, tengo cosas para aportar. Y Javier Soto, que también publicó con nosotros en la primera etapa, otro excelente poeta. Bueno, esto es una autorreferencia, ahí te puedo hablar mucho tiempo, mucho más de lo que fue, digamos, la obra nuestra contracultural en Jujuy respecto con este programa de radio icónico, Los Habitantes del Sol, y esta especie de apertura del grupo literario que nosotros hicimos, en donde no éramos nosotros solamente, sino que a través de este grupo se acercaron y generamos, digamos, otros grupos literarios donde aparecieron y salieron varios escritores genios más, ¿no? O sea que eso es una autorreferencia, digamos, en relación a lo que podría generar o lo que podría ser como referente cultural Pablo Vaca, comparándonos, digamos, con la obra nuestra, por ejemplo. Está muy bien, muy interesante. Ese programa de radio tiene mucho estudio que ha venido después. Hay por allí algunos que se pueden encontrar. Hay muchas producciones de investigación sí. sobre este programa que usted mencionaba, muy muy interesante ese programa y las investigaciones. Hay una revista científica, bueno, no recuerdo ahora el nombre, la autora repasa un poco todo el contexto en el que se dio ese programa, repasa también aquellos años 60 y 70 en Jujuy, aquella la provincia y el rol de los ingenios azucareros y toda esa lucha obrera, ¿no? Todas esas décadas donde se sucedieron allí distintas luchas obreras que, bueno, que quedaron también como íconos históricos en la provincia. Bueno, en ese marco llega la dictadura y aquello que se llamó el aguilarazo, toda esa historia. Esta autora cuenta un poco todo ese contexto en el cual se daban este programa, ¿no? Muy, muy interesante, donde ustedes ahí empezaban a contar algunas cuestiones. Bueno, Saúl, la antología entonces ha quedado definitivamente allí, no se va a editar, por más que Alejandro Carrizo se enoje y patalee y diga que esto son en contra. No se va a editar. Además, vos sabés, otra para ir cerrando, te comento algo respecto a la edición esta, Ochentosos, también Alejandro Carrizo en su última nota de descargo, que giró a página 12, dice que de alguna manera nos hace responsable a nosotros por haber digamos, llevado al desastre a una, sí, a una pyme, ¿no? Sí, como que lo perjudicaron, bueno, económicamente, dice. Claro, bueno, yo te cuento una cosa. Vos normalmente, yo creo que debés tener una idea también cómo editan las editoriales los libros, ¿no? Sobre todo las editoriales chicas de provincias. Una editorial chica de provincia no elige al escritor, digamos, porque sea brillante o porque sus escritos, una vez publicados, van a generar, digamos, un ingreso espectacular. Cuaderno del Duende, y esto yo lo sé porque yo edité, mi último libro está editado en Cuaderno del Duende, no te edita, vos tenés que pagar a tu edición. ¿Está claro? Es decir, la edición, cuando el Duende edita las obras, en su mayoría, los que están vivos, porque es muy fácil después sacar fotocopias de las personas que están fallecidas y que tienen poemas para ser editados, vos tenés que pagar por libro una cierta cantidad de plata por libros para ser editados. Así se editan los libros, de acuerdo a la cantidad de libros que vos quieras, pagas tanto, de acuerdo al costo de cada libro. Y después la editorial se queda con la ganancia de las ventas, digamos, que produce esa edición. Así es la cosa. Entonces tampoco, digamos, esto de poner en boca de que nosotros hemos generado una gran pérdida, digamos, monetaria de una pyme, que en realidad no sé si es una pyme porque, bueno, no sé cuánta gente trabaja ahí, no tengo claro. Pero bueno, este es el contexto, digamos, de la editorial Cuadernos del Duende. Bien, pero a pesar de que no se haya editado, la intención estuvo, ¿no? No se va a editar, eso estuvo, pero la intención. Pero estuvo la intención y la verdad que, nada, uno no se puede enterar, como contaba Estela Mamani, que se enteró tanto de la publicación como de la presentación de la antología a través de un flyer, ¿no? La verdad que es increíble que pasen estas cosas. Que hayan incluido algunos poetas, porque encima de la antología, de los 14 que integraban la antología, 6 no están vivos, no. Y al parecer los únicos entonces que estaban digamos contentos con esta edición era Pablo Vaca y Alejandro Carrizo, que es quien dirige la editorial y que además se incluyó dentro de la misma claro, antología, bueno, ¿no? Bueno, pero te digo, es una autorreferencia bastante pesada, digamos, la que hace Alejandro. Uh-huh. Sí, no, bueno, la Ochentoso no se editó, la no se va a editar, por supuesto, de la antología, y yo supongo que a partir de esto, digamos, la editorial como va a tener que empezar a moverse de forma diferente, digamos, respecto a cómo editaba sus libros en San Salvador de Jujuy. Y esto es muy bueno, digamos, para la cultura local. Es muy importante. Saúl, muchísimas gracias por atendernos y aclararnos toda esta situación. Bueno, Martín, estamos en contacto. Cualquier cosa adicional que vos quisieras, estoy a tu disposición. Cómo no, muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Te agradezco mucho y, bueno, te felicito, digamos, por la actitud, digamos, de la defensa, aunque sea a distancia, de toda esta situación que está pasando en Jujuy. Gracias. Gracias, Saúl Solano.